Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Polyverse Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los franceses de Blasphème con Cell, Metallica con Escape y Tren Loco con Venas de Acero. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente, esta vez de Polonia. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy presentamos a más una banda emergente. Dreadstone es una banda polaca de heavy metal y old school thrash metal que emerge desde Gdansk en 2021, inspirada por el potente sonido de las bandas estadounidenses de los 80. A pesar de varias reestructuraciones iniciales, el núcleo compuesto por Jim Grabowski en la guitarra voz, Christoph Stenzel en la guitarra y Marcin Dunek en el bajo se mantuvo firme. En abril de 2023 empezaron a grabar su álbum debut Slotevieck y en febrero del 2024 se unió Tomas Aleksandrovich a la batería, completándose la alineación definitiva. El 5 de abril del 2024, Dreadstone lanzó su primer álbum titulado Slotevieck, que en español significa Era Dorada. Este trabajo fue grabado y mezclado por la propia banda y masterizado por Chris Ferrar en los Metalwork Studios de Canadá. El diseño de la portada estuvo a cargo de Sergej Tanarski, cuyo trabajo puede ser visto en su portafolio en Behance. El álbum incluye 9 canciones. Con su debut discográfico, Dreadstone se posiciona como una fuerza nueva en la escena del metal, llevando su sonido característico a los fans del género. Su primer sencillo, Absurdella, ha sido la carta de presentación de un álbum que promete retumbar los escenarios y conquistar a los seguidores del heavy thrash metal de la vieja escuela. A los que quieran saber más acerca de esta banda pueden buscar en internet y en las redes sociales como Dreadstone. A continuación vamos a escuchar 3 temas de esta banda que son Absurdella, Cookie X y Máquina. Sigamos. We'll be right back. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Seitan, originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, surgieron en 1979 como una fuerza prominente dentro del movimiento New Wave of British Heavy Metal. Conocidos por su combinación única de proto-thrash y speed metal, la banda rápidamente se destacó por su estilo avanzado para los estándares de principios de los años 80. Su alineación original incluía a Steve Ramsey y Bruce Tippins en las guitarras, Graham English en el bajo y Sean Taylor en la batería. La voz principal ha sido manejada por diversos vocalistas a lo largo de los años, pero Brian Ross es el más asociado con el sonido clásico de la banda. A lo largo de su carrera, Satan ha experimentado varios cambios de nombre y alineación. En 1984, se rebautizaron como Blind Fury y lanzaron el álbum Out of Reach. En 1988, volvieron a cambiar su nombre a Pariah, con el que publicaron dos álbumes antes de disolverse a principios de los 90. Sin embargo, fue bajo el nombre original de Satan que lograron su mayor reconocimiento y dejaron una marca indeleble en la escena del metal. En 2011 la banda se reunió y desde entonces ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Life Sentence en 2013, Atom by Atom en 2015 y Cruel Magic en 2018, mostrando su capacidad de evolución y relevancia continua en el mundo del metal. La música de Satan está caracterizada por sus riffs rápidos y técnicos, letras oscuras y una energía inconfundible en sus presentaciones en vivo. Su álbum debut, Curtain the Act, de 1983, es considerado un clásico del género y sigue siendo una influencia clave para muchas bandas de metal contemporáneas. Tras su reunión, han participado en numerosos festivales en Europa y en América, consolidando su legado y ganando una nueva generación de fans. Recientemente, Satan lanzó Earth Infernal en 2022, continuando su tradición de ofrecer material poderoso y bien recibido. Con una carrera que abarca más de 4 décadas, la banda sigue siendo una piedra angular del New Wave of British Heavy Metal, demostrando que su nombre es sinónimo de resistencia y calidad en el metal. A continuación vamos a escuchar 4 temas de la banda que son Trial by Fire del disco Curtain the Act del 1983, Iceman del disco Into the Future del 1986, 2025 del disco Life Sentence del 2013 y por último The Doomsday Clock del disco Cruel Magic del 2018. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados por Radio Madrugada Lima.com a las 15 horas de Uruguay, Argentina y Brasil, y todos los miércoles y viernes por la antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Thank you. Such is the world, have never.